Bueno, pues hemos llegado ya al final de esta nueva transmisión de La Fuga Radial. Muchísimas gracias a quienes nos han escuchado, a quienes se han colgado también a la transmisión. Muchísimas gracias a los compañeros de Radio Tsunami en Chile. Un saludo fraterno a todos ellos, ellas y elles. También a nuestros hermanos y compañeros y compañeras de Suraural aquí en Bolivia. Muchísimas gracias por colgarse de nuestra señal y también ayudarnos a amplificar nuestras voces. Un agradecimiento especial a nuestro querido ñaño Martín por toda la ayuda, por habernos prestado sus manos y por habernos también apañado en esta transmisión. Gracias, querido hermano. Y Lu. Sí, gracias a todas las voces aquí, a la Carlita, a todas las cuatas que primero nos han regalado y dado su palabra abiertamente, abierto su corazón en las entrevistas que hacíamos. Ni una sola vez yo he recibido un no cuando nos acercábamos a preguntarles. Y eso es, creo que por un lado hay una necesidad y una urgencia de hablar. Y también hay una urgencia de crear vehículos, medios, pues para comunicarnos, para hablarnos entre nosotras, ¿no? Y esa es la apuesta, pues, de generar medios alternativos, medios nuestros para poder hablar entre nosotras. Lo que los corporativos, las agendas mediáticas, no solo callan, sino que quieren silenciar. Entonces, sí, yo también me sumo al agradecimiento y a la red Buena Onda de Radio Tsunami. Les invitamos a todas a que visiten ahí a la página y escuchen las producciones de Radio Tsunami.org y suraboral.org. Ahí igual andan botando la radio y sus producciones súper alucinantes. Invitamos a todas las cuatas y a toda la gente que está ahí colgada ahorita de La Fuga que se dé una vueltita por estos lugares para descubrir cosas nuevas y alucinantes. Igual medios libres sin censura, ¿no? Eso es lo más rico de todas estas propuestas que venimos aquí trabajándolas desde la autonomía, también desde la autogestión, justamente para no tener una voz propia y hablar sin censura. Esa onda. Y también les invitamos a que se den una vueltita, así han escuchado a mitad de la transmisión, o se les ha caído, o nos hemos caído nosotras, que se den una vueltita por radio.warmis.red. En estos días vamos a subir toda la transmisión de ahora, y pues que estén atentas a cuando lancemos otra, ¿no? Además también que en la página tenemos las otras transmisiones, son 4 transmisiones pasadas que están súper buenas y potentes, en cada una se van a poder encontrar con algo súper rico e interesante y también alimentador para todas, para todes. Y bueno, pues también está nuestro compromiso de volver a inundar las redes con nuevas cosas, con sorpresitas, o sea que eso. Así no que dejen ya de saben, escucharnos. Cierren el puto Facebook de una vez por todas. No tenemos Facebook, por si acaso. O sea, ni Instagram. Bueno, pues entonces para terminar y despedirnos, nos vamos a trasladar ahí, nosotras amantes de la autonomía, deseantes de la autonomía, nos vamos a trasladar a 7 territorios autónomos en Bolivia, en la mal llamada Bolivia. Los procesos, los largos procesos de larga lucha que vienen trayendo los pueblos indígenas, las comunidades, las naciones indígenas preexistentes a los males estados, incluso a la colonización, vienen impulsando procesos, ¿no? de autodeterminación, la lucha por el territorio comunal, la tierra, el territorio. Y algunos de estos en realidad han decantado en lo que la nueva constitución en el 2009 ha reconocido como territorios, como autonomías indígenas, originarias y campesinas. Y si bien es un formato legal, digamos, que ha otorgado la constitución un poco como concesión y disputa política a la discusión que estaba plantando entonces la ultraderecha con la autonomía y el federalismo, ha servido para que las naciones se apropien de ese resquicio y puedan encauzar su lucha por la autodeterminación y plantear pues un autogobierno, ¿no? Entonces, son 7 procesos que, bueno, en realidad son más de 20 que están impulsando y se están encontrando con trabas terribles que plantea, pues, obviamente la burocracia porque no le interesa a un Estado, aunque se llame plurinacional, que haya autogobiernos indígenas, ¿no? Y, bueno, pues dentro de estos procesos también hay otros procesos autonómicos que muchas veces, porque la política masculina, al enfrentarse con la burocracia estatal, también negocia, ¿no?, la forma comunal. Y hay una lucha de autonomía dentro de la autonomía, y esa es la lucha de nuestras hermanas y compañeras indígenas, originarias y campesinas. Y aquí les queremos, pues, traer la palabra de ellas, de Charagua, ahí en el Chaco. Ahí volvemos al Chaco un ratito, a Querey Meyambae y a Macharetí, que son 3 territorios que ya están impulsando, 2 de ellos ya están consolidados, Macharetí y Huacaya, que son 2 procesos que están por consolidar su autonomía, y pues la nación guaraní en su horizonte largo está buscando la reconstitución territorial de la nación guaraní. Y en las tierras altas está la palabra de Challa, aquí en los Ayllus de Cochabamba, Ragay Pampa, que ya es un autogobierno consolidado, y Corquemarca, en Oruro. Entonces, escuchemos, pues, la palabra de las hermanas, que también nos traen sus propias luchas. Y con esto nos queremos despedir e invitarles a que sigan cultivando también la escucha y la palabra, y que viva la lucha de las mujeres. Qué potente, Lu, terminar justo con esto, me parece súper importante y muy potente. Gracias, hermana, gracias a todas, a todos y a todes, hasta la próxima. A continuación, sobre la autonomía dentro de la autonomía. Las mujeres en las autonomías indígenas, originarias y campesinas. El machismo debe haber todavía, pues, aquí, ¿no? Aunque lo traten de esconder, ay pues, eso es lo que yo quiero hacer perder, pero a ver cómo me va. En esa parte siempre hay un poco de los hombres machismo, ¿no? No, no siempre está valorando, siempre quiere poner a otro lado, a otro rincón. Todavía sigue existiendo ese miedo y quizás esa imposición, no sé si imposición, pero de esa idea o mentalidad bien cerrada con lo que es el machismo. El miedo es que no deja. Yo era antes, no podía ni hablar. Cuando yo quería hablar ya se me hacía un nudo. No. O sea, en nuestra comunidad no todas las mujeres hablamos, ¿no? Pero sí, ellos están de acuerdo con la autonomía. Lo que a ellos les falta expresar, tienen un poco de miedo todavía. Sí, en los estatuyentes estamos también participando ahí. Otros tienen siempre miedo cómo plantear, así. Y después se quedan callados, pero tienen buenas propuestas. Después, cómo sacar sus ideas, a veces tienen miedo, ¿no? Dificultades hemos tenido también con la autonomía federal. No hay todavía siempre la participación de mujeres de aquí. Ni siquiera tenemos la idea de qué es una autonomía, qué contiene. No sabemos. Ahorita yo sé, un poco ya sé, pero me falta, pues. No cuesta entender por eso de llevar adelante, eso ahora allá en el Batuguazú, y tenemos que entenderlo bien también como hermana, ¿no? Por eso es lo que hay veces, eso dificulta a la hermana de participar en ese Yembatuguazú. Eso es la dificultad ahora para nosotros, ¿no? Estamos en nuestra propia voluntad, no tenemos nosotros un sueldo, un salario, estamos haciendo lo que en bien de la sociedad, en bien de nuestros hijos, al futuro de nuestros hijos. Una mujer por lo que es mujer, como líder, uno tiene que dejar todo en su casa, en su familia, el hogar, los hijos, pero pese a eso, el compromiso es mucho más grande con nuestra organización. Tal vez eso es la motivación de nosotros como mujeres, apoyar a la autonomía, ¿no? Que nos tomen en cuenta todas las comunidades guaraníes. Y ahora hemos dicho el 50-50 de mujeres, 50 de hombres, estamos en la participación, y también yo me alegro que ya en la participación que hemos entrado a Querima y Yambay están participando señoritas y jóvenes. Eso es un logro más grande que hemos tenido y que estamos llevando, ¿no? En los espacios igual que hemos ido conquistando prácticamente, nos ha costado, pero veo una mayor participación, pero me gustaría que esta participación sea más y que puedan haber más representación en otras instancias, no solamente en la vida de dirigente, sino ya en otros espacios, ¿no? Y no ir todo el tiempo como suplente o como segunda, pensar en eso, pero sí veo una mayor participación de mujeres. Yo le hablaba a mis compañeras, ¿no?, de que se animen así a salir a capacitarse para que pierdan el miedo. Ahí me dentro de que yo podía, que yo valía, ¿no?, que yo podía hacer algo, ¿no? Esto me ha ayudado mucho a mí muy personal, y yo estoy aprendiendo mucho, digamos, de eso. Cada vez participé y me he asumido yo también. Quiero saber también cómo estamos trabajando ahí adentro y quiero colocar mis ideas. Voy a dar también una subvención de los varones, ¿no?, para que logren cualquier cosa. Espero que invito a todas las mujeres que están escuchando, más que todo, y llevar más adelante, ¿no?, esta autonomía y lograr más que todo a nosotros, para nuestro y para nuestros hijos, para nuestro nieto, ¿no?, más que todo eso, por eso queremos lograr ya esa autonomía y apoyemos, ¿no?, más que todas las mujeres que están. Sería. Llegan desde los territorios de Charagua, Yambae, Ragaypampa, Macheretí, Corquemarca, Huacaya, Chaya y Querendi. El deseo de nosotros es que haya la propuesta, una propuesta para escuchar. Fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, fuga radial, f